Vamos a tratar de charlar con Marisa Albano, quien es la es parte de AFUR, del Sindicato de los Trabajadores de la Salud. A ver. ¿Y dónde no hay respuesta en cuanto a la recomposición salarial? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? ¿Es lo que están visibilizando? Pedimos el reconocimiento de nuestro sindicato para que se siente a negociar con los trabajadores de la salud y la recomposición salarial del 75%, pero en diálogo, o sea, se puede pautar un plan de pago, tiene que haber una buena predisposición de la gobernadora para poder negociar. Son cuestiones que tienen que ver con el ámbito nacional. El presidente de la Nación habló de los trabajadores de la salud, diciendo que está bien relajado, y por otro lado, 1.500 pesos. ¿Cómo lo toman ustedes? La verdad que es una burla total. Los salarios de los trabajadores de salud a nivel nacional son una vergüenza. Han fallecido muchos compañeros a nivel provincial y a nivel país. Es lo que queremos rescatar, no es cualquier profesión, estamos en contacto con la vida y la muerte, y eso lo tienen que visibilizar. No puede la cúpula política seguir aumentándose los sueldos y nosotros quedar tan precarizados. En primera instancia, ¿hasta cuándo va a ser esa medida? ¿Qué van a hacer? ¿Hasta qué hora se van a quedar? Por lo pronto teníamos acordado por asamblea hasta las 14 horas, después nos vemos. Veremos si los compañeros se quieren seguir quedando, nos quedaremos. ¿Y hay posibilidad de otra medida de fuerza en la semana en otros lugares o solamente hoy? Hoy se hizo en toda la provincia, se están cortando rutas en Cipolletti, Campo Grande, General Roca, Bariloche, Bolson, de punta a punta en la provincia. Ya vamos a publicar las fotos, así que todos los trabajadores decidimos una medida conjunta a nivel provincial y seguramente vamos a tomar otras medidas más. No, gracias a ustedes. Marisa, ¿cómo sigue la situación del convenio colectivo de trabajo? La situación del convenio colectivo de trabajo es una mesa de la cual trata de regular el régimen de los trabajadores de la salud, por eso participamos, aunque no estemos de acuerdo porque no es el momento, la prioridad es la recomposición salarial, pero como se maneja este gobierno junto con ATE, no queremos que acuerden un régimen en el cual nosotros, los verdaderos protagonistas, no estemos de acuerdo. Marisa, hablaban de otras medidas de fuerza, ¿cuáles pueden ser? Hasta el momento no lo sabemos, esta es una medida acordada a nivel provincial y seguramente vamos a tener plenarios provinciales acorde al análisis y el resultado de esta movilización a nivel provincial y ahí veremos. ¿La recomposición salarial deberá ser dialogada con el AFUR solamente o pueden participar los otros gremios? ¿Qué es lo que piden? La verdad que es indistinto, en realidad corresponde hablar con los verdaderos protagonistas, que son los trabajadores de la salud, porque más que nosotros, y está demostrado que los gremios reconocidos por el gobierno no están a la altura de las negociaciones. Te agradecemos. Gracias. La palabra entonces de Marisa Albano, es parte de AFUR, es la secretaria de prensa de este sindicato, que está llevando adelante, junto a los trabajadores autoconvocados también de salud, una panfleteada aquí en el puente Basilio Villarino. En principio será hasta las 14, pero se puede extender un poco más.